Nos está yendo bien, ya esta es lo que hace la temporada, ya es la segunda vez que nosotros venimos acá por el barrio y ya tuvimos una muy buena entrega hace una semana atrás y ahora estamos nuevamente y la gente se acerca mucho a buscar la semilla, sí. Bien, ¿qué están entregando? Mirá, estamos en este momento con el kit de temporada que estamos entregando todo lo que es la parte de zapallos, todos, zapallitos, zucchini, los zapallos anco, berenjena, tomate, que le estamos aconsejando a la gente que se guarde la semilla porque es preferible arrancar con plantín más que con semilla, por lo menos a esta altura del año. Y después en cuanto a hojas, estamos con lechugas, acelgas, algo de perejil también, algo de achicoria. Así que bastante completito el kit. Bien. Aparte de entregar las semillas, ¿también le dan alguna instrucción, como para explicarles cómo hacer con las semillas, porque quizá algunas personas no saben? Sí, o sea, cuando nosotros tomamos los datos, una de las preguntas es más o menos cuántos años se viene con la huerta y aquellas personas que se inician, nosotros tomamos como que se inician aquellos que llevan hasta un año y medio, porque bueno, recién están empezando con la huerta, así que ahí aprovechamos y le damos una serie de indicaciones, también de cómo usar mejor la semilla, porque cuando uno mira el paquetito de semilla, lo mira y dice, uy, qué poca semilla, pero cuando uno empieza a ver cuánta cantidad de plantas o de semillas entran en un gramo, realmente se da cuenta que es mucho y que incluso hasta puede compartir. Entonces, para tratar de, bueno, de aprovechar mejor la semilla, incluso hasta para guardarla para la temporada siguiente o compartirla con algún familiar, algún amigo, algún vecino. Así que sí, aprovechamos y le damos algunas indicaciones técnicas. Bien, plantando esto, ¿se puede llegar a consumir todo lo que se cosecha? Sí, se puede. Se puede consumir todo eso. A ver, lo que pasa es que vos ya tenés que venir con una huerta armada. Entonces, vos, en este momento nosotros estaríamos ya. Todo lo que es de otoño-invierno, eso finalizó. Y después, bueno, arranca ahora con lo que es primavera-verano. Entonces, vos encadenás lo que es la producción de otoño-invierno con la de primavera-verano. Y esto está preparado por una huerta de 100 metros cuadrados. Algunos kits tienen 14 especies, otros vienen con 12. Independientemente de si tienen 14 o 12, viene una muy buena cantidad como para que una familia pueda. No sé si vivir exclusivamente de esto porque es difícil, pero por lo menos sí, esto ayuda mucho a la economía, mucho a la alimentación y ayuda mucho a todo lo que es la organización de la parte nutricional de una familia. Así que eso es importantísimo. Bien, y también todo un tema que está por estos momentos, que es consumir todo sin agrotóxicos. Esto es muy importante, digamos, desde no comprar en grandes supermercados, sino poder producir en su propia casa. Sí, por supuesto, te garantizás la calidad. O sea, vos sabés lo que estás produciendo, sabés cómo criaste la planta, entonces tenés otra calidad de alimento. Incluso la planta rinde más, porque bueno, a nivel comercial una planta se corta, vos en tu casa no cortás la planta, sino que, por ejemplo, una lechuga, una acelga, vos vas cortando hojas, entonces tenés otro tipo de rinde, elegís las mejores hojas también para consumir. Incluso esto vos lo podés acompañar después con otros animales que puedas llegar a tener, que puede ser una gallina o lo que sea, entonces también vas reciclando. Es realmente muy interesante, todo lo que hace Pro Huerta y todo lo que es el programa Pro Huerta es realmente muy lindo.